Y como cada semana, vamos a ponerte al día con todos esos datos que nos ha dejado la jornada de liga en primera división. Primera, segunda, la quiniela, la próxima jornada y toda esa información futbolera que tanto te gusta, tanto te interesa. En primera división, 30ª jornada de liga, donde se han conseguido 25 goles. De momento acumulados esta temporada, 881. De momento llevamos 86 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Las delanteras que se imponen ahí a las defensas, ¿eh? Vamos a por los resultados y goleadores en esta jornada en primera división. Fútbol Club Barcelona 2, Recreativo de Huelva 0. Iturralde le puso la guinda al partido. Se lo puso fácil al Barça con protestas desde Huelva. Iniesta fue el mejor en el Barça, que no falló y sumó otros 3 puntos. Se acerca al campeonato. Los goles del Barça: Iniesta en el primer minuto, Morris en el 67 en propia meta. Villarreal 0, Málaga 2. Una de las sorpresas de la jornada, entre comillas, por la buena temporada que está haciendo el Málaga. Villarreal que se vio sorprendido ante un Málaga que optará a la Champions. Los goles del Málaga: Duda en el 38, Eliseu en el 86. En el Bernabéu, Real Madrid 2, Valladolid 0. Mal partido, pero los 3 puntos que se los queda el Real Madrid. Además, la clave fue Higuaín, fue el mejor en el equipo madridista. Los goles: Raúl en el 43 y Robén en el 81. Sporting de Gijón 2, Valencia 3. La dinamita del Valencia fue determinante en este partido ante el Sporting, que le había rendido homenaje a Villa y no tuvo piedad de los suyos, aunque pidió perdón. Los goles del partido: Silva en el 18, Barral de penalti en el 35, Villa de penalti en el 55, Bilic en el 70, el 2-3 definitivo, Mata en el 87. El Sporting no tuvo tiempo para la reacción. Mallorca 2, Almería 0. Kleber Santana marcó un gran gol de chilena y el Almería estuvo inoperante en ataque. 3 puntos para el Mallorca, que le dan aire en la tabla clasificatoria. Los goles de Kleber Santana en el 59, también marcó Castro en la prolongación en el 94. Osasuna 2, Athletic de Bilbao 1. El Osasuna se benefició sobre todo por la expulsión de Aitor Ocio en el Athletic de Bilbao, sacó provecho, y los de Camacho, que suman y siguen, salen del descenso. Los goles del partido: Masud en el 20, Ocio en el 23 antes de ser expulsado, y Sergio marcó en el 79. En el único partido sin goles, Numancia 0, Español 0. Los dos colistas siguen como estaban. Peor, un empate que no les sirve prácticamente a ninguno de los dos. Eso sí, gol de Sergio Sánchez mal anulado en el partido al Español. Racing de Santander 2, Betis 3. El Racing que no acertó con la portería del Betis y donde apareció Emaná para hacerse como héroe en el equipo andaluz, con estreno en el banquillo. Dicen que entrenador nuevo, victoria segura. Esta vez no falló. Los goles del partido: Lusén en el 4, Edu en el 18, Emaná en el 28 y 52, Zijic marcó para el Racing en el 31. Además, en otros partidos: Sevilla 0, Getafe 1, Gavilán consiguió sacar petróleo en su visita al Sevilla para el Getafe, una victoria importantísima para el equipo de la Comunidad de Madrid, con lo que respira también, ya que tenía el descenso muy cerca. El gol de Gavilán en el minuto 82, disparó al palo el Sevilla, Canute y Luis Fabiano, pero no encontró puerta. Y en el partido que cerraba la jornada, Deportivo de La Coruña 1, Atlético de Madrid 2. Y como cada semana, vamos a centrar toda nuestra atención en el partido disputado por el Atlético de Madrid, esta vez a domicilio en Liga. El Atlético de Madrid que, bueno, pudo levantar ante un rival directo por Europa, pues su moral después de las últimas derrotas cosechadas. En ese partido correspondiente a la 30ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, disputado en el Estadio Municipal de Riazor, en La Coruña, ante unos 24.000 espectadores y con presencia de algunos aficionados rojiblancos en las gradas, victoria de los de Abel Resino ante un rival directo, como decíamos, en la lucha por esos puestos europeos, después de las 2 sonrojantes derrotas consecutivas ante Mallorca y Osasuna, que le habían alejado del principal objetivo de esta temporada, que es acabar en puestos de Champions. Los rojiblancos que se adelantaron en el marcador con goles del argentino Sergio El Kun Agüero y del portugués Simao, pero que finalmente, y como suele ser habitual, tuvimos que sufrir en los minutos finales en los que el equipo de Lotina recortó la diferencia con un gol de Rodolfo Godipo. Al fin y al cabo, victoria del Atlético de Madrid y ligera mejoría en el conjunto de Abel ante un inoperante Deportivo de La Coruña en ataque que acusó en exceso las bajas que tenía para este partido. Y decimos mejoría sobre todo en los de Abel porque era difícil hacerlo peor de lo que se estaba haciendo en estas últimas jornadas. Pero en fin, una mejoría que le da al Atlético de Madrid esos tres puntos valiosos para seguir soñando todavía con la Champions. En un partido donde Abel Resino puso en la portería a Leo Franco, línea de defensa para Eitinga, Pablo Ibáñez, Ufalusi, Antonio López, centro del campo para Maxi Rodríguez, Raúl García, Paolo Asunsao y Simao, la punta de lanza para Forlán y El Kun Agüero. A lo largo del partido hubo cambios. En el minuto 76, Ever Banega sustituía al Kun Agüero. En el 85, Perni hacía lo propio, sustituyendo a Antonio López. Y en el 88, Sinama sustituía al uruguayo Forlán. Los goles, el 0-1, minuto 45, gran jugada de ataque que pudo culminar perfectamente el Kun Agüero. El 0-2 en el minuto 70, de nuevo una buena triangulación de los de Abel Resino materializada por Simao. El 1-2 que ponía la incertidumbre en el marcador hasta el final del choque, obra de Bodipo en el minuto 87 para el Deportivo de La Coruña. El árbitro del partido, Pérez Lasa, del Colegio Vasco, mostró cartulinas amarillas a Pablo, Raúl García, Eitinga, Asunsao y Pernia por parte rojiblanca. Nada más terminar el partido, nuestros compañeros de Canal Plus hablaban a pie de campo con el Kun Agüero, autor del primer tanto rojiblanco en este partido, y que hablaba de la victoria y dejaba, eso sí, claro que, bueno, algo que pensamos que habían olvidado los jugadores rojiblancos, que cobran para terminar en puestos de Champions. Esto decía el Kun Agüero. Todo el equipo anduvo bien, concentrado y bueno, la verdad que estos tres puntos han sido para seguir con confianza, ¿no? Sí, porque antes de esta jornada estabais a 5 de la Champions, ahora mismo estáis otra vez a 3. Bueno, la verdad que sabíamos que ya habían caído algunos de arriba y que teníamos que ganar sí o sí, y la verdad que estamos contentos por el triunfo. ¿Habéis encontrado ya lo que pasó en los últimos dos partidos, lo que sucedió en Mallorca, lo que sucedió el domingo pasado en Osasuna? ¿Sabía cuáles eran los males en esos encuentros? Sí, sabíamos, la verdad que veníamos jugando mal y bueno, hoy era un partido para sacarnos esa mufa y bueno, por suerte se jugó bastante bien, pero bueno, la verdad que hay que trabajar más porque bueno, como dijiste, que sufrimos a lo último, ¿no? Y ya la última, el otro día tu compañero Leo Franco se enfadaba mucho cuando le preguntaban si era un fracaso no entrar en Champions. ¿Vosotros veis que los aficionados del Atlético de Madrid entiendan que sería un fracaso no entrar en la Champions? No sé si es un fracaso, pero la verdad que creo que nos pagan a todos para estar en Champions, y la verdad que el objetivo es ese, así que la verdad que si no estamos en Champions sería muy triste, ¿no? Porque la calidad que tenemos es imposible quedar ahí. También al término del partido, además de Sergio El Kun Agüero, hablaba Abel Resino en los diferentes medios y hemos recopilado para todos vosotros algunas de las conclusiones del técnico rojiblanco después de esa importantísima victoria ante el Deportivo de La Coruña. Entre otras cosas, Abel Resino decía que esta victoria nos devuelve la confianza. Esperemos que así sea. Esto decía Abel Resino en los medios. Hemos demostrado, hemos ganado los grandes y hoy hemos ganado en un gran campo, un gran rival como el Deportivo, ¿no? Sí, está claro, ¿no? El equipo había perdido un poco la confianza en los últimos dos partidos. Y bueno, hoy era un buen día para recuperarla, ¿no? Era un partido importante ante un rival que también se quería jugar y tener más sus posibilidades de Champions. Y había que dar la cara y el equipo ha dado la cara. Y yo creo que el resultado es bueno y además justo, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que ha habido estos dos partidos de selecciones por medio, que eso siempre trastorna mucho. Estuvimos 15 días sin muchos jugadores trabajando. Quiero pensar eso, ¿no? Y a partir de aquí olvidarlo, porque tampoco vamos a conseguir nada. Y hoy hemos vuelto a dar una buena imagen, la cara estaba ahí, y eso significa que este equipo tiene posibilidades, ¿no? Para mí hemos jugado muy bien contra Madrid, Barça, Villarreal, Sevilla, hoy también. Hemos hecho un muy buen partido, entonces yo estoy contento en ese aspecto. Sí, además es muy incómoda y lo que significa la derrota hoy, ¿no? No solamente lo que te coloca, sino que pierdes mucha confianza en ti mismo, todo se vuelve tenso a tu alrededor, y claro, todo eso hace que las cosas se pongan más difíciles, ¿no? Hoy, con la victoria, pues es diferente, ¿no? Y se vuelve a sonreír, y esto lo que te permite es seguir confiando para seguir trabajando en lo que estamos haciendo y creyendo. El yo estoy contento con el rendimiento del equipo, y te vuelvo a repetir, exceptuando esos dos partidos que nadie está contento, ni yo, ni los jugadores mismos, ni nadie, y todos sabemos que no hemos dado el do de pecho importante ahí, pero bueno, el resto yo creo que para mí se está haciendo un buen trabajo y poco a poco seguiremos creciendo. Sí, yo lo había leído esta semana además en la prensa, que estábamos a dos del 4.000. Bueno, pues me alegro mucho, ¿no? Simao ha hecho también un buen trabajo y se ha visto refrendado con ese premio, ¿no? Doble premio, un gol y el 4.000 además. Al fin y al cabo, lo que hace falta ahora es mantener esa buena línea y veremos a ver qué sucede en el próximo choque. Día de festividad en el Calderón, peligro en lo deportivo. El día de las peñas. Como curiosidad, también en este partido el portugués Simao Sabrosa firmaba el gol número 4.000 del Atlético de Madrid en Primera División, con el que el equipo rojiblanco se convertía en el cuarto club español en superar esa cifra tras Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Athletic de Bilbao, que ya la habían superado con anterioridad. Han pasado más de 80 años después de ese primer gol del Atlético de Madrid en la máxima categoría nacional. Además, fue en el estreno en la competición el 10 de febrero de 1929... cuando Vicente Palacios inauguraba el marcador del club en Liga con un gol en el campo del Arenas de Guecho en el minuto 14. Después Adrián Escudero, máximo realizador de la historia del club, lograba el gol número 1000 del Atlético de Madrid en máxima categoría aquel 8 de marzo de 1953. El gol 2000, obra de Julio Orozco, el 24 de enero de 1971. Y el gol 3000, obra de Roberto Simón Marina, el 14 de enero del año 1990. De esta manera, Simao Sabrosa también pasa a la historia rojiblanca haciendo el gol 4000. Y el protagonista de este gol, Simao Sabrosa, hablaba ante los medios en zona mixta de lo que había acontecido el partido y lo que significaba ese gol número 4000. Esto decía Simao. Estoy muy contento. La verdad es que ha sido un partido importante para nosotros. Un gol importante también para mí. Son momentos complicados, pero es lo bueno del deporte, cuando juegas y cuando entrenas, te olvidas de los malos momentos, ¿no? Y la verdad es que hoy nos vamos a casa todos contentos. Siempre es importante, ¿no? Quedar en una historia de un club tan grande como Atlético, y luego para nosotros, para mí, más importante ha sido 3 puntos, ¿no? Y hoy teníamos que ganar y conseguir estos 3 puntos, que eran muy importantes para nosotros, porque ya fallamos lo suficiente y no se puede fallar más hasta el final. Sí, estuvimos muy bien, la verdad es que esta semana hablamos mucho entre nosotros para intentar arreglar lo malo que estábamos haciendo, y preparamos muy bien este partido, y ahora hasta el final hay que seguir así, no se puede fallar más. Sí, la verdad es que cuando el equipo está junta, y es muy difícil que nos coja un espacio, ¿no? Y cuando jugamos en 30 metros, el equipo está más compacto, hay mucho más juego, hay mucho más balón, y la verdad es que controlamos mucho mejor el partido. Entonces hay que seguir así. Nosotros, a jugar nuestro partido, pensar en el próximo partido en Numancia, preparados bien como preparamos este partido de Depor, y luego todo puede pasar en fútbol. Y Villarreal y Valencia va a tener partidos contra Madrid y Barcelona, y entonces todo puede pasar, ¿no? Pues nada, felicidades para Simao Sabrosa, uno de los destacados por destacar algo esta temporada. Simao, que se queda con ese gol 4000, pasa a los anales de la historia rojiblanca. La próxima cita, próximo sábado, en principio puesto ese partido, 18 de abril a las 8, Atlético de Madrid, Numancia, día de las peñas, día de celebración en el Calderón. A ver si en lo deportivo se puede saldar también con felicidad ese partido. Todo esto es lo que acontece. La primera plantilla del Atlético de Madrid. Miramos también hacia las categorías inferiores que han jugado sus partidos este fin de semana. No hemos tenido demasiado fútbol debido al puente de Semana Santa, pero sí, por ejemplo, deciros que buenas noticias nos ha traído el filial rojiblanco. Esa gran victoria cosechada en casa del Atlético de Madrid B ante el Mérida, 4-0 fue el resultado final a favor del equipo rojiblanco, con lo que el Atlético de Madrid B respira tranquilo en la zona media de la tabla. 43 puntos, el descenso lo marcarían los 31 que tiene Las Palmas Atlético ahora mismo, 34 el Navalcarnero en puestos de promoción, así que ya un colchón importante de 9 puntos para los nuestros. En la Superliga Femenina, empate a 1 en casa del Atlético de Madrid Féminas ante el Levante, meritorio empate, ante uno de los favoritos al título final. Aunque ya el Rayo Vallecano apunta a ser campeón, suma 75 puntos, Levante segundo con 70, el Atlético de Madrid Féminas metido en puestos de Copa suma 42. Brillante temporada de nuestras chicas. Antes de repasar las clasificaciones en primera y segunda división, tenemos que mirar también hacia la tercera división, grupo séptimo, donde el Atlético de Madrid C conseguía la victoria a domicilio por 0-2 ante el Colonia Ofigevi con goles de Campillo y Felipe. Un Atlético de Madrid C que está metido ahí en la zona media, décimo clasificado con 50 puntos, 13 victorias, 11 empates, 11 derrotas. Al final va a conseguir salvar la categoría el conjunto rojiblanco sin problemas. Felicidades para ellos también. Pues ahí están todos los datos de los nuestros durante este fin de semana. Con todos estos resultados, con todos estos datos, miramos como siempre hacia la clasificación en primera división. Con esas 30 jornadas disputadas, el FC Barcelona se mantiene el líder en solitario, 75 puntos. El Real Madrid sería segundo con 69 a 6 del Barça. En Champions estaría asentado tercero el Sevilla con 57 y cuarto se mete el Valencia con 49. Se cae de esos puestos el Villarreal, que estaría en UEFA con 48, y el Atlético de Madrid se mantiene sexto en UEFA con 46, a 3 puntos de la Champions. A las puertas de Europa, el Málaga séptimo, 46 también, al igual que el Atlético de Madrid. El Deportivo de La Coruña es octavo, suma 43, Valladolid noveno, 39, Racing de Santander décimo con 36, y a partir de aquí, luchando por la permanencia, décimo primero Osasuna, 35, al igual que el Mallorca, que es décimo segundo. El Betis es decimotercero con 34, al igual que el Getafe, Athletic de Bilbao y Almería. Por encima del descenso directo, el Sporting de Gijón suma 33. Un descenso directo que marcaría el Recreativo de Huelva con 30, Numancia penúltimo con 28, colista el Español con 26. En la tabla de goleadores en primera división, Samuel Eto'o, Pichichi, 26 goles. Villa, el delantero del Valencia, suma 22. Forlán, el uruguayo del Atlético de Madrid, suma 20. La próxima jornada en primera división para este próximo sábado, 3 partidos. En principio anunciados todos ellos, pay-per-view. Getafe-Barcelona a las 8, al igual que el Atlético de Madrid-Numancia y el Málaga-Mallorca. El sábado también, otros 2 partidos por la sexta. Athletic de Bilbao, Deportivo de La Coruña a las 8 y a las 10 la sexta ofrecería el Recreativo de Huelva Real Madrid, todo ello con el permiso de los líos televisivos. Para el domingo a las 5 de la tarde, 3 partidos, 2 de ellos pay-per-view, Valladolid-Villarreal y Almería-Osasuna. La sexta ofrecería en abierto el Español Racing de Santander. A las 7 la sexta tiene anunciado en abierto el Valencia-Sevilla y Canal Plus ofrecería a las 9 para cerrar la jornada el Betis Sporting de Gijón, luchando por la permanencia. Una jornada que se la van a perder por roja Aitor Ocio del Bilbao, Toño del Racing y Pellerano del Almería. Y por acumulación de amonestaciones no estarán con sus equipos Aduriz, Jurado y Ramis del Mallorca, Plasil del Osasuna, Melli del Betis, Guti del Real Madrid, Pablo del Atlético de Madrid, Diego Castro del Sporting, Amorebieta del Atlético de Bilbao y Cruzat del Almería. Y antes de repasar, como siempre, la quiniela, tenemos que mirar hacia la segunda división, que también está muy emocionante. En la Liga Adelante esta jornada se disputaba la 32ª del curso y donde se han conseguido 21 goles. De momento acumulados 874 goles, al igual que en primera división, 85 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde tuvimos los siguientes marcadores, 2 partidos sin goles, Nastic 0, Las Palmas 0 y Alicante 0, Salamanca 0. En el resto de la jornada, Albacete 2, Elche 1 con goles de Santos, Soriano y Costa. Celta 1, Córdoba 0 con gol de Gilas. Huesca 0, Rayo Vallecano 1 con gol de Piti. Tenerife 5, Levante 1 con goles de Richie en 2 ocasiones, del Moral, Alfaro también en 2 ocasiones y Nino. Sevilla Atlético 1, Alavés 1 con goles de Cuevas y Fali. Castellón 1, Zaragoza 1 con goles de Jorge López y Ulloa de penalti. Eibar 1, Real Sociedad 1 con goles de Aramburu y Alaña de penalti. Jerez 3, Hércules 0 con goles de Momo en 2 ocasiones y Calle. Y Girona 1, Murcia 0 con gol de Felipe de penalti. En la clasificación, en segunda división, en la Liga Adelante, el Jerez líder en solitario, 60 puntos. Sería equipo de primera, al igual que el Tenerife, que es segundo con 59, y el Rayo Vallecano, que se cuela ahí, tercero con 56. A las puertas se quedaría fuera ahora mismo el Hércules, también 56 puntos, al igual que el Rayo es cuarto. Y el Zaragoza quinto, 55, a un punto del ascenso. Un poquito más lejos, sexto, la Real Sociedad suma 50, a 6 del ascenso directo. Salamanca séptimo, 49. Levante octavo, 46. Castellón noveno, 45. Huesca décimo, 44. Nastic décimo primero, 43. Elche décimo segundo, 42, al igual que el Girona, que es décimo tercero. El Albacete es décimo cuarto con 40. 39 puntos tienen Celta y Murcia. Las Palmas suma 37. Por encima del descenso directo, Córdoba tiene 36. Un descenso directo que ocupa Alavés con 32. Eibar antepenúltimo con 29. Alicante penúltimo con 28. Colista ya descendido, Sevilla Atlético con 13. La próxima jornada en segunda división, jornada 33 para el sábado. Vamos a tener 7 partidos. Rayo Vallecano Celta, Real Sociedad Tenerife, Salamanca Albacete, Zaragoza Nastic, Las Palmas Eibar, Elche Sevilla Atlético y Murcia Castellón. El domingo el Plus ofrece el Hércules Girona y el domingo también se cerrará la jornada con el Alavés Jerez, Levante Huesca y Córdoba Alicante. Ahora sí, con todos los datos de primera y segunda, podemos echar un vistazo a la quiniela, a ver si os damos una alegría. En la casilla 1, Sevilla-Getafe 2. Casilla 2, Barcelona-Recreativo 1. Casilla 3, Real Madrid-Valladolid 1. Casilla 4, Villarreal-Málaga 2. Casilla 5, Mallorca-Almería 1. Casilla 6, Osasuna-Athletic de Bilbao 1. Casilla 7, Numancia-Español X. Casilla 8, Racing-Betis 2. Casilla 9, Sporting-Valencia 2. Casilla 10, Jerez, Hércules 1. Casilla 11, Girona, Murcia 1. Casilla 12, Castellón, Zaragoza X. Casilla 13, Tenerife, Levante 1. Casilla 14, Celta, Córdoba 1. Y en el pleno al 15, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid 2. 24 acertantes de 15 aciertos van a cobrar 50.983 euros. Hay 58 de 14 que cobrarán 25.315 euros. 1.827 de 13 se llevarán 535 euros. 23.615 de 12, 41 euros. Si te has quedado con 11, vas a cobrar 5,70. Y si tienes 10, 1,44 €. Bueno, pues toda la información, el mejor fútbol, como siempre, a tu disposición. Y donde te recordamos que vuelve la Champions en sus partidos de vuelta, con representación española. Para este martes, Bayern de Múnich, Fútbol Club Barcelona, Antena 3, 9 menos cuarto. Chelsea Liverpool, 9 menos cuarto, Canal Plus. El miércoles, Arsenal Villarreal, 9 menos cuarto, Canal Plus. Y Oporto Manchester United, a la misma hora, 9 menos cuarto, Canal Plus Deporte. La Liga, que volverá el próximo fin de semana, te contaremos todo lo que sucede en ella.